여자를 만나대야 돼. E hay que prohibir el autotune. Muchas gracias. Otro negrito cantor del juez, tres pecados después. No hay game, ¿por qué? Bash down. Me miran mal y me tratan bien. No vi un feliz Navidad de ninguno colgado del 166. Me agrandé. Chúpenme la desvinculándome. Chupándome en un beat, armándome de G reales. Para la menta y pin, quieren saber de mí. Paren, brindo por vos, por mí. Mamá, papá y dos, tres chacales. B-W-B casi que mi bae. May antes de la fame. Millón antes de los 20, si un día tengo un Bentley no va a ser de alquiler. Me lo gané, para el lujo, para el Fendi, botellas y confeti. Un día bocé, David, un porqué. Estaba el plan B, pero no me gustó. Yo quería comer, no vivir como un boss. Pero en esta vida tocó, mi alma sola se autopremió por todo lo que se recorrió. La psicóloga recomendó que baje 30 cambios porque vivo en Porto. Que parecían comentarios del boss y no estaba hablando de Dios. No es por ego, pero ¿quién como yo? ¿Quién como yo? ¿Quién como yo? Otro negrito cantor del juez, tres pecados del juez. No hay game, ¿por qué? Bash down. Me mira mal y me trata bien. No me ofendí la vida de ninguno por cada 166. Garanté. Chúpenme la desvinculándome. Otro negrito cantor del juez. ¿Comemos algo? Sí, gato, ¿qué podemos comer? No sé, podemos ir a cocinar algo, lo del Santi, ¿no? Vamos, pinta. Estaba haciendo una milanesa con puré o con arroz. Qué rico. Yo sumo, está sonando que nos juntamos. Eso me come una anda ya. Qué ciudad, Camín. No. Dale, vos, vení. Hice caca, amigo, ¿qué crees que haga? Buena suerte, dale. Sí, buena suerte será para vos. Hola, mañana, aprende a volar. Claro, compa.